Capítulo 41 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De lo que se hizo sobre el rescatar del oro y de otras cosas que en el real pasaron. Como vieron los amigos de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que algunos soldados rescatábamos oro, dijéronselo a Cortés que para qué lo consentía, y que no lo envió Diego Velázquez para que los soldados llevasen todo el más oro, y que era bien mandar pregonar que no rescatasen más de ahí adelante, si no fuese el mismo Cortés, y lo que hubieren habido, que lo manifestasen para sacar el real quinto, que se pusiese una persona que fuese conveniente para cargo de tesorero. Cortés a todo dijo que era bien lo que decían, y que la tal persona nombrasen ellos, y señalaron a un Gonzalo Mejía, y después de esto hecho, les dijo Cortés, no de buen semblante, «Mirad, señores, que nuestros compañeros pasan gran trabajo de no tener con qué se sustentar, y por esta causa habíamos de disimular, porque todos comiesen, cuanto más que es una miseria cuanto rescatan, que mediante Dios mucho es lo que habemos de haber, porque todas las cosas tienen su haz y envés». Ya está pregonado que no rescaten más oro, como habéis querido. Veremos de qué comeremos. Aquí es donde dice el coronista Gomara que lo hacía Cortés porque no creyese Montezuma que se nos daba nada por oro. Y no le informaron bien, que desde lo de Grijalva en el río de Banderas lo sabía muy claramente. Y demás de esto, cuando le enviamos a demandar el casco de oro en granos de las minas y nos veían rescatar. Pues qué gente mexicana para no entenderlo. Y dejemos esto, pues dice que por información lo sabe. Y digamos, como una mañana, no amaneció indio ninguno de los que estaban en las chozas, que solían traer de comer, ni los que rescataban, y con ellos Pitalpitoque, que sin hablar palabra se fueron huyendo. La causa fue, según después alcanzamos a saber, que se lo envió a mandar Montezuma, que no aguardasen más pláticas de Cortés ni de los que con él estábamos, porque parece ser, como el Montezuma era muy devoto de sus ídolos, que se decían Tezcatepuca y Huichilobos, el uno decían que era dios de la guerra, y el Tezcatepuca el dios del infierno, y les sacrificaba cada día muchachos para que le diesen respuesta de lo que había de hacer de nosotros, porque ya el Montezuma tenía pensamiento que si no nos tornábamos a ir en los navíos, de no saber todos a las manos, para que hiciésemos generación, y también para tener que sacrificar, según después supimos, que la respuesta que le dieron sus ídolos fue que no curase de oír a Cortés, ni las palabras que le enviaba a decir que tuviese cruz, y la imagen de Nuestra Señora que no la trujesen a su ciudad, y por esta causa se fueron sin hablar. Como vimos tal novedad, creímos que siempre estaban de guerra, y estábamos muy más a punto apercibidos. Y un día, estando yo y otro soldado puestos por espías en unos arenales, vimos venir por la playa 5 indios, y por no hacer alboroto por poca cosa en el real, los dejamos allegar a nosotros, y con alegres rostros nos hicieron reverencia a su usanza, y por señas nos dijeron que los llevásemos al real. Yo dije a mi compañero que se quedase en el puesto y yo iría con ellos, que en aquella sazón no me pesaban los pies como ahora que soy viejo. Cuando llegaron a donde Cortés estaba, le hicieron grande acato y le dijeron lo pelucio, que quiere decir en la lengua totonaque, señor y gran señor. Traían unos grandes agujeros en los bezos de abajo, y en ellos unas rodajas de piedras pintadillas de azul y otros con unas hojas de oro delgadas, y en las orejas muy grandes agujeros, y en ellos puestas otras rodajas de oro y piedras, y muy diferente traje y habla que traían a lo de los mexicanos que solían allí estar en los ranchos con nosotros, que envió el gran Montezuma. Como doña Marina y Aguilar, las lenguas, oyeron aquello de lo pelucio, no lo entendieron. Dijo la doña Marina en la lengua mexicana, que si había allí entre ellos naciabatos, que son intérpretes de la lengua mexicana. Y respondieron los dos de aquellos 5 que sí, que ellos la entendían y hablarían. Dijeron luego en la lengua mexicana que somos bien venidos y que su señor les enviaba a saber quiénes éramos y que se holgara servir a hombres tan esforzados, porque parece ser ya sabían lo de Tabasco y lo de Potochán. Y más dijeron, que ya hubieran venido a vernos si no fuera por temor de los de Culchúa, que debían estar allí con nosotros. Y Culchúa, entiéndese por mexicanos, que es como si dijésemos cordobeses o villanos. Y que supieron que había 3 días que se habían ido huyendo a sus tierras, y de plática en plática supo Cortés cómo tenía a Montezuma enemigos y contrarios. De lo cual se holgó, y con dádivas y halagos que les hizo, despidió a aquellos 5 mensajeros y les dijo que dijesen a su señor que él los iría a ver muy presto. A aquellos indios llamábamos desde ahí adelante los Lopelucios. Y dejállose ahora y pasemos adelante, y digamos que en aquellos arenales donde estábamos había siempre muchos mosquitos zancudos, como de los chicos, que llaman jejenes, y son peores que los grandes, y no podíamos dormir de ellos. No había bastimentos y el cazabe se apocaba, y muy mohoso y sucio de las fátulas, y algunos soldados de los que solían tener indios en la isla de Cuba, suspirando continuamente por volverse a sus casas, en especial los criados y amigos de Diego Velázquez. Como Cortés ha sabido la cosa y voluntades, mandó que nos fuésemos al pueblo que había visto el Montejo y el piloto Alaminos, que estaba en fortaleza, que se dice Quiavistlán, y que los navíos estarían al abrigo del peñol por mí nombrado. Como se ponía por la obra para nos ir, todos los amigos, deudos y criados del Diego Velázquez dijeron a Cortés que para qué quería hacer aquel viaje sin bastimentos y que no tenía posibilidad para pasar más adelante, porque ya se habían muerto en el real de heridas de lo de Tabasco y de dolencias y hambre sobre 35 soldados, y que la tierra era grande y las poblaciones de mucha gente, y que nos darían guerra un día que otro, que sería mejor que nos volviésemos a Cuba a dar cuenta a Diego Velázquez del oro rescatado, pues era cantidad, y de los grandes presentes de Montezuma, que era el sol de oro y la luna de plata, y el casco de oro menudo de Minas, y de todas las joyas y ropa por mí referidas. Cortés le respondió que no era buen consejo volver sin ver, porque hasta entonces que no nos podíamos quejar de la fortuna, y que diésemos gracias a Dios que en todo nos ayudaba, y que en cuanto a los que se han muerto, que en las guerras y trabajos suele acontecer, que quería bien saber lo que había en la tierra, y que entre tanto del maíz que tenían los indios y pueblos cercanos, comeríamos, o mal nos andarían las manos. Con esta respuesta se sosegó algo la parcialidad de Diego Velázquez, aunque no mucho, que ya había corrillos de ellos y plática en el real sobre la vuelta de Cuba. Y dejallo he aquí y diré lo que más avino. Fin del capítulo 41.